Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. El de mayor interés a esta hora de la mañana es sin lugar a dudas que está empezando ya el último mes del año, primero de diciembre de 2014. Y eso significa que quedan ya pues muy pocos días para el advenimiento del niño Jesús. Antes, el del espíritu de la Navidad, anótalo por ahí, Nacho, que no se nos vaya a pasar, porque siempre la gente está pendiente del niño Jesús nada más. Y resulta que hay una cantidad de festividades importantes, entre las que se cuenta el Día de Santa Bárbara, por cierto, que no se nos vaya a pasar, Nacho, anótalo por ahí, así como otras fechas importantísimas que nosotros vamos a ir desglosando en lo posible en este programa, en virtud de lo que consideramos en este momento es uno de los fenómenos más inusuales que en términos sociales se está dando en el mundo, como es el de este frenesí consumista que se ha desatado en el país. Y yo quiero en esto ser muy cauteloso, porque hay gente por ahí que cree que es que cuando uno habla de estas cosas, como no hablan por ahí comúnmente más nadie, porque se van por donde está la matriz de opinión que ha sido muy bien estudiada de cómo debe ser montada, la matriz de la tragedia económica del país y no sé cuánto, entonces uno suena como muy desentonado, por decirlo menos. Y termina gente creyendo que es que uno está hablando pistolada. Que no, que cómo se le ocurre a este. Claro, porque uno no puede tener la razón si está solo. Esa es una primera aproximación a un problema complejo desde el punto de vista sociológico. El que uno esté diciendo una verdad que la gente constata día a día, pero como en los medios de comunicación es casi que el único que lo está planteando, la gente le tiene cariño a uno y tal, pero bueno, lo que pasa es que él es así. Y hay que seguir insistiendo en el asunto, desglosado de las maneras en que uno pueda desglosarlo, porque la gente se le está ocultando su propia realidad, su propia cotidianidad, y resulta que la gente no la ve. Tiende a ver la de la matriz de opinión. Y hay incluso factores que prefieren plegarse a esa matriz de opinión y ponerse ahí en la fila de los que cuestionan lo que pasa en el país, porque es mucho más fácil, es más cómodo, y entonces se erigen en los grandes cuestionadores. Pero así es muy fácil ser revolucionario, que cuando tú veas que todo se va poniendo en términos de la matriz de opinión de un lado, tú te vayas para allá y entonces quieras ser allá el cabeza de ratón en vez de cola de tigre. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con este fenómeno del consumismo. El sábado salí con mi esposa a recorrer por ahí la ciudad y nos percatamos de un fenómeno que tiene que ver con esto y nos llama poderosamente la atención cada vez más. No ha llegado todavía propiamente el mes de diciembre y estaba aquello atiborrado, pero atiborrado hasta los tequeteques. Ya no solo los restaurantes que están a más no poder, con lo caro que están los restaurantes, porque de eso tenemos que hablar. Los restaurantes han venido hechos los locos, tú sabes, subiendo por ahí precios, subiendo, y hechos los locos ya llevan que un plato de espagueti cuesta 1,000 bolívares. Una cosa que estamos hablando de 1,000,000 de bolívares de los viejos. Y los tipos siguen. Hechos los locos, porque claro, se está atendiendo la prioridad de la cesta básica, de frenar el contrabando, de regular los precios de los productos, de evitar la usura. Y también hay que ir a cuidar los restaurantes. Bueno, habrá que hacerlo, porque aún así los restaurantes se están convirtiendo en un servicio público de primer orden. Están full hasta la tequeteca. Pero cuando tú vas más allá, porque tú no puedes entrar a un restaurante de la cantidad de gente que hay, y dice, bueno, vamos a irnos a otra parte donde vendan comida rápida. y la comida rápida está full. Y hay que hacer cola hasta para comprar sándwiches. Y te vas para los perros calenteros en la calle y está un poco de gente parada ahí esperando para que la atiendan también porque están full los perros calenteros. Y te volteas para el otro lado y están full la farmacia. Hasta en la noche, tardísimo, por ahí por Chacao, estaban cola de gente afuera en la farmacia. Pero te volteaba y todos los perros calenteros, la Francisco Miranda, tenían 10 personas haciendo cola para comprar perro caliente. Y te volteaba para las bombas de gasolina en las estaciones de servicio y estaban atiborradas con cientos de carros cada una. Y en ese mismo momento, desde el viernes, estaban cientos de miles de personas paradas allá en el centro oyendo los festivales de Suena Caracas. Y en ese mismo momento, en ese festival que tenía un gentío, que de verdad ha sido una cosa fenomenal, que han tenido que repetir el cartel de gente que estaba programada para volverlo a poner, porque ha sido tanta la gente que ha ido, que simultáneamente estaban llenos los centros comerciales, estaban llenos los cines, haciendo cola también la gente en los cines, en todas partes. Y si a eso tú le sumas que había un gentío que rompió récord en la feria FitBen, que no se hallaban, todo lo que nos estaba comunicando Andrés Izarra, ministro del Poder Popular para el Turismo, es sorprendente en ese sentido. Es algo insólito lo que ha pasado con la Feria Internacional de Turismo este año allá en Barinas. Que fíjate tú, siendo allá en Barinas, que es, digamos, no es lo más recóndito del país, pero tampoco es lo más céntrico, y sin embargo, el gentío era una cosa deslumbrante, por decirlo menos, lo que había en Barinas. Allá se estaban presentando también otra cantidad de eventos musicales, allá con una programación del más alto nivel en música, y estaba un gentío. Pero saque la cuenta, que había aquí en El Jarillo también, nada más y nada menos, que la feria de que estuvo el 28, 29 y 30 de noviembre, 3 días. Ahí estaba la Feria Agroturística del Jarillo con motivo del 124 aniversario de su fundación. Y había artesanía, gastronomía, frutas de la zona y una cantidad de actividades culturales y recreativas, grupos musicales, etcétera. Eso estaba sucediendo simultáneamente. Y como les digo, la idea que tiene la gente con todo eso es que hay una catástrofe económica. ¿Será que la gente va a haber que explicarle qué es lo que es una catástrofe económica? ¿Qué es lo que es una crisis? De verdad. ¿Usted sabe lo que es una crisis? Crisis es lo que pasa en México. Pero allá no dicen que hay crisis. Fíjate tú lo terrible. Allá hay tal cantidad de muertos que este fin de semana aparecieron muchos más fosas que no tienen nada que ver con la de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. No tienen nada que ver. Han aparecido en otros estados, en otras partes del país. Ayer aparecieron 10 cadáveres calcinados en otro estado, que no es el estado de Guerrero. Y como yo lo vengo diciendo hace semana, todos los días jorungan un poquito así en el piso, por ahí en cualquier matorral, y púquiti, y encuentran 10 cadáveres más. Se está estimando que son 22.000 los cadáveres que deben estar enterrados por ahí. En una primera aproximación, en una cuenta inicial que se está sacando. Ya está en aprietos, como no se imaginó nunca, el presidente Peña Nieto de México, tratando de sacar unas cuentas y dando vueltas y inventando. Y sin embargo, con todo ese corre y corre que hay allá, con toda la terrible tragedia que significa que en el medio de esa situación tan espantosa, de mortandad producto de una criminalidad espantosa que hay desatada en México, asociada al narcotráfico, a la importación de armas de los Estados Unidos, que está haciendo un negocio gigantesco con todas esas muertes ahí en territorio mexicano, resulta que al presidente le encuentran entonces un affair, porque la mujer anda comprando casas millonarias en pesos, más de 7 millones de dólares la casita que se compra ella, una de ellas, porque es la casita que tiene como para no dejar ahí en el centro de México. Y en el marco de toda esa tragedia nacional, no hay nadie que se esté planteando que hay que ver cómo se hace, porque Peña Nieto hay que sacarlo del poder. La gente allá está en las calles, está diciendo en verdaderas marchas pacíficas, que no son las fascistas que hacen aquí, que salen es a incendiar, a asesinar, a poner guayas para degollar a la gente que transite, allá en marchas verdaderamente pacíficas. Son cientos de miles, verdaderamente, y no 100 zagaletones fascistoides, sino cientos de personas diciendo que Peña Nieto se tiene que ir, y nadie se da por aludido. Ni el gobierno de los estados mexicanos, como llaman ellos, ni ningún otro gobierno latinoamericano, ni ningún otro organismo, ni los medios de comunicación, mucho menos, nadie. Donde hay que salir del gobierno es aquí, que la gente está convencida hasta los tuétanos del hueso que hay una crisis, pero que no hay absolutamente un solo coroto que le pongan enfrente, al precio que sea, que no se ponga así una cola para comprar. Vamos a ir organizándonos, viejo. Esto no es una sociedad. Aquí hay un delirium tremens que nos tiene a nosotros absorbidos hasta la última fibra del cuerpo. No puede ser sensato que haya esta situación delirante en la que la gente está compra, haciendo cola para todo. Se acaban los tickets para ver músicos en el mismo momento en casi todo el país. Para ir a escuchar músicos tocando, la gente parada ahí. Y se agotaron las entradas para el Suena Caracas desde una semana antes. Y es un país en crisis, la gente haciendo cola para ir a comprar y acabando con las entradas para ir a ver un festival de gente cantando. ¿Ustedes saben lo que es de verdad una crisis? ¿Ustedes han visto las fotos de Gaza? ¿De verdad alguien las ha visto? Que están ahí en internet. ¿Alguien ha visto de verdad las fotos de Irak en la frontera con Siria y la situación que hay ahí con el Estado Islámico, y cómo están degollando casi que todas las semanas una cantidad de gente? Ya llevan los degollamientos de 18 de un solo viaje, porque son tantos. ¿Alguien ha visto las fotos de África? Y yo sé que seguramente va a haber, si usted se voltea ahorita hacia su escuálido favorito, y va a encontrar que le va a estar diciendo lo mismo que yo le voy a decir ahorita. Va a decir, no, bueno, pero eso es otra cosa. Es que nosotros no queremos compararnos con África, sino con Estados Unidos. Y ese es parte del problema. No nos estamos dimensionando en relación a quiénes somos nosotros, sino a lo que dice esa idílica fábula de cómo es que son los países en el ámbito de la democracia y la libertad que venden los Estados Unidos en el mundo. Pero ¿cómo es esa democracia y esa libertad? Sería bueno que lo explicaran. Porque en Estados Unidos está empezando en este momento la semana donde posiblemente se desaten los problemas más graves que en décadas se hayan dado en esa nación, con el inicio de las movilizaciones en reclamo por el asesinato y el dictamen del tribunal de primera instancia que dijo que el policía que asesinó ahí no tendría ninguna responsabilidad en el asesinato de un joven norteamericano de 18 años de raza negra. Entonces, ¿cómo es que es? ¿Cómo es que es esta crisis? Todo el fin de semana las estaciones de gasolina llenas, porque el año que viene van a aumentar la gasolina 40 centavos o céntimos. ¿Le parece a alguien razonable? Es decir, la lógica en la que se nos ha metido a nosotros no es de que no hay producto ya, porque sí, hubo esa guerra hace meses, el gobierno ha actuado, han actuado los distintos órganos del Estado, ha actuado la Asamblea Nacional, ha actuado la Fiscalía, los cuerpos de seguridad, la Guardia Nacional, y los tipos siguen robando, pero la cosa se ha aplacado, han entrado en cintura, se los están ya llevando presos, están apareciendo ya los responsables reales de todo esto, y están siendo enjuiciados. Eso está sucediendo, pero la gente ahora tiene metida en la cabeza, no es que si hay o no hay, sino que si hay, compra porque no va a haber. Entonces es la compra del novaverismo, es aproveche entonces y compra cuatro, porque la gente la sometieron a una situación en la que fue traumatizada, a un choque violento con la guerra económica desde hace un año, donde le dijeron a la gente que más nunca iba a haber papel toalé, por ejemplo, si no salía Maduro. Y resulta que hay papel toalé, pero la gente sigue comprándolo por lotes, paquetes de a 50, de 60 rollos. Y por supuesto eso alimentado con un mercado ilegal que surge del acaparamiento, del contrabando y de la especulación, que sigue afectando la economía seriamente y distorsionando el mercado de una manera brutal y salvaje. Pero la gente en el medio de eso, ha ido adecuando su ritmo. Ya la gente ha adquirido conciencia. Este fin de semana vino mi querida prima Mariela, de allá del Yaracuy, y su hija. Y ellas estaban aquí en Caracas y decidieron ir a comprar unos perniles ahí en Los Próceres. Y se encontraron con ese fenómeno. El fenómeno de la fiebre por hacer cola para comprar la cosa. Unos perniles, que están buenísimos, por cierto. Y resulta que ellas, estando ahí, se dispusieron desde el día anterior a organizar el asunto previendo que se iba a desatar esa furia frenética que tiene enfiebrado al país. Y decidieron, ellas, con un cuadernito, como hemos aquí comentado, que ha sucedido en varios sitios y que nos lo han referido las usuarias y usuarios, a poner en orden el asunto y anotar a la gente que estaba ahí de primero en la cola. Bueno, cuando llegó el momento, muchas horas después en que iban a entrar a comprar, no faltaron los bachaqueros, los vivos, los arbitrarios atravesados, que ellos dijeron que eran más guapos y vinieron a meterse. Y mi prima y su hija llamaron a la guardia, pusieron orden en esa pea y la cosa funcionó. Es decir, hay un nivel de conciencia que está creciendo en torno a esta terrible realidad que es la que verdaderamente nos está haciendo daño. Está desaforándose la gente por la idea del novaverismo. Es decir, compra bastante ahí ahorita que es que no va a haber. Y tú dices, bueno, ¿y de dónde saca plata la gente que está haciendo cola para oír a cantar a una cantidad de gente ahí? En todas las funciones se agotaron las entradas, pero además se agotaron en Fitben y se rompió récord allá en Barinas. Y también en el Jarillo, y también en todo el país están llenos los restaurantes, y en todas partes están llenas las estaciones de servicio de carros haciendo cola porque ya no va a haber gasolina porque le van a aumentar 40 céntimos. Y el año que viene, ¿tú has visto dónde está la sensatez en esas colas de la bomba de gasolina? Y entonces la gente usa más el carro, usa rueda rápido que antes que aumenten la gasolina. Entonces la gente gastando gasolina irracionalmente para volver a echar. Para ganarle una a Nicolás, que es ganarle 40 céntimos. Y le dan, además de la cosa absurda, de propina, 3 bolívares al tipo que le pone gasolina. Es decir, le están poniendo algo así como el 5000% más de lo que van a aumentar la gasolina, se lo dan de propina al bombero. Y entonces tratan de echar más gasolina, 3 y 4 veces a la semana. Porque ¿qué más van a hacer con la gasolina? No les extrañe, porque esto lo oyen mucho escuálido, que empiece por ahí ellos a sacar cuenta y aparezca de repente, usted lo va a ver por ahí, en Mercado Libre y no sé cuánto, una empresa muy bien montada de algún escuálido que está fabricando tanques para enterrar en el patio de la casa para guardar gasolina. Tanques de 20.000 litros, de 10.000 litros. Porque esa es la manera de ganarle a Nicolás Maduro. Voy a montar una empresa de vender tanques para guardar gasolina. Van a ir presos, ¿sabes? Porque eso está prohibido. Eso está vendiendo gasolina que no sea para echársela al carro. Tiene mucho tiempo, eso tiene como 30 años que está prohibido. Precisamente porque la gente no puede cargar ese poco de gasolina encima. Pero el tema es el que el primero de diciembre es hoy. Cuando arranca el mes de la gastadera, es hoy. Y sin embargo, tú ves que ya la gente ha gastado, pero fortunas en cantidad de cosas. Sin contar los que compraron el arbolito, compraron la cantidad de cosas para el pesebre, compraron no sé qué cosa, compraron todos los juguetes, compraron cantidad de cosas ya. Y no hemos entrado sino hoy en ese mes. Es un fenómeno que nos viene dado, producto no de ninguna crisis, es el capitalismo. Hoy es el día más importante en venta en Estados Unidos. Históricamente era el Viernes Negro, que fue el viernes pasado, donde las ventas se incrementaban 25-30% un día al año, lo que quiere decir que el resto del año las cosas están carísimas en Estados Unidos, y entonces se atiborran las tiendas el viernes 13, que es el viernes negro ese que tienen ellos allá. Este viernes pasado fue el viernes negro, pero hoy es el Cyber Monday, es decir, el que vende todavía más ahora con la nueva realidad que hay. Y además de eso, es el día que hubo también la semana pasada de Acción de Gracias, un día de ventas excepcional en los Estados Unidos. Entonces, antes tenían uno, ahora tienen 3 antes de empezar diciembre, y se atiborra de tal manera que venden cada uno más que el otro. Los incrementos son inconmensurables, porque allá no hay nunca nada barato. En Venezuela, todos los días las cosas están controladas por el gobierno revolucionario para que sean baratas. Y entonces hay una guerra. La guerra del capitalismo contra el bienestar que promueve el socialismo. Esa es la guerra que hay. Por eso está la gente corriendo a las colas, hace cola en todas partes, hasta en los perrocalenteros. ¿Se entiende el planteamiento? Si no se entiende, yo lo voy a seguir hablando. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Sí, es mucha la gente que nos comenta sobre este tema de la compradera desenfrenada. Claro, hay muchísima gente clara en que el fenómeno de los revendedores es un fenómeno que, bueno, vino a destruir, según ellos, la revolución. Ellos están empeñados en destruir la revolución. Es decir, todo el bienestar del que podemos gozar las venezolanas y venezolanos, ellos lo están asaltando. Si hay comida barata, elimínala. Cómprala para que no la pueda comprar nadie. Y la vendemos al precio que se vende en el capitalismo, que se vende en Colombia, la comida, que se vende en cualquier otra parte del mundo en el capitalismo. Pero eso de los precios bajos que garantiza el socialismo en Venezuela, hay que eliminarlo. Y por eso hay grandes capitales detrás de todo esto. El factor fundamental en ello es el mecanismo que hay del mercado paralelo de divisas, en el que están concentrados con el mayor esfuerzo, no solo para acumular grandes riquezas, que se están acumulando en Miami fundamentalmente. Con ese dinero están financiando el tráfico de armas hacia Venezuela, que están haciendo. Ya están más que precisados. Ayer José Vicente volvió a hablar sobre este tema. Están perfectamente claros, producto de las investigaciones de los cuerpos de seguridad, quiénes son los banqueros prófugos que están financiando el envío de armas a Venezuela y el financiamiento del paramilitarismo que están inyectando hacia el país desde Colombia. Hay de verdad una guerra desatada en este momento contra el país. La guerra no es que van a venir los norteamericanos en unos paracaídas, los marines a lanzarse sobre las ciudades y a invadir con sus tanques desde las costas. No es eso. Ellos no necesitan eso. La guerra que adelanta hoy en día los Estados Unidos no es esa. Estados Unidos no puede seguir invadiendo países con sus soldados. Y eso desde hace más de una década lo tienen claro ellos. Se les sublevaría el país y caería en Estados Unidos el modelo capitalista. Y ellos saben lo que están jugando, ellos saben que están jugando con candela. Por eso es que ellos lo que hacen es que estimulan empresas de mercenarios, que son los verdaderos ejércitos norteamericanos hoy en el mundo. Ellos estimulan las sublevaciones de cuerpos de individuos que entrenan con esa finalidad y generan situaciones de zozobra para que sea entonces la guerra interna en los propios países la que desate la desestabilización y la posibilidad de que caigan los gobiernos que no le son afines a los Estados Unidos. El asunto es complejo y sobre todo teniendo un país como Colombia al lado, donde el territorio es utilizado y el modelo de gobierno que hay allá de Estado es utilizado por los Estados Unidos, por el imperio norteamericano, como base de operaciones para su injerencia en Latinoamérica. Eso es lo que está adelantando los Estados Unidos. Ahora, la realidad es que con ese mercado que tienen ellos, establecido a partir de la triangulación que hacen para obtener dólares en Colombia con bolívares venezolanos que son buscados aquí en el país, y luego allá convertidos a pesos con los cuales compran dólares que traen a Venezuela, ahí se está dando un desaguadero que es el que en verdad nos está haciendo daño en este momento y es el que estimula el contrabando a lo interno, que es el que estimula todo ese desequilibrio del que estamos hablando. Pero bueno, el tema va a dar para más. Saludamos a todos los que están en la Cota Mil acá en Caracas y están encontrándose con ese personaje que ya es toda una tradición aquí en el ámbito caraqueño, como inicio de la Navidad. Todos los primeros de diciembre está ahí San Nicolás, que se para en la Cota Mil, en el hombrillo, a tocar su campanita, a saludar a la gente. Un personaje pintoresco de la ciudad. Son de las cosas que nos gustan a los caraqueños de nuestra ciudad. Nos parece siempre que la aparición de esos personajes pintorescos, típicos, que se convierten en emblema de la ciudad, son elementos que enriquecen. Saludamos entonces a todos los que están ahí encontrándose con el Santa en la Cotamil. También a los que consideren que ya llegó Pacheco. Hay mucha gente que todavía no lo cree porque hacen unos grandes calorones. Nos ha dicho Nacho Hernández que aun cuando hoy ha amanecido con un grado menos de temperatura la ciudad, es decir, ahí un poco más de frío, 24 grados centígrados está haciendo hoy, se estima que la máxima sea de 27 según el informe que nos da Nacho, todavía hay gente que considera que no ha llegado Pacheco. Pacheco, según la nota que tengo aquí a la mano, es un personaje que ha estado presente también en el inicio de la Navidad desde el siglo XIX en el Valle de Caracas. El llegó Pacheco es una de las frases típicas caraqueñas que predice que pronto comenzará el frío. Generalmente a finales de noviembre y principios de diciembre es cuando más se usaba, pero generalmente es a finales de enero y la primera semana de febrero cuando más frío hace en la ciudad. Sin embargo, eso ustedes saben, pues ha variado a través del tiempo, sobre todo en las últimas décadas con el cambio climático. Pero se mantiene que al inicio de diciembre la gente tenga una gran expectativa por la llegada de Pacheco. Yo les voy a leer aquí un extracto de una nota en la que se habla del origen posible de este fenómeno tan pintoresco en la ciudad. Para dilucidar quién era ese personaje que había logrado relacionar su nombre con la entrada del frío decembrino, Leoncio Martínez, Leo, en su semanario humorístico Fantoches, se le ocurrió hacer una encuesta con el propósito de encontrar el origen de ese nombre. Leoncio seleccionó el relato que para él tenía más validez y credibilidad luego de la consulta que hizo con el Fantoches. Se comentaba de un veterano cultivador de flores de Galipán de nombre Antonio Pacheco, el cual al comenzar el frío bajaba regularmente desde el Ávila a la capital con un arreo de mulas cargadas de hermosísimas flores para embellecer la ciudad. Eso siempre tenía el acompañamiento pues de una copla en la que probablemente quedó como la más destacada, aquella de Aquiles Nazoa, que le compuso uno de sus poemas en su famoso libro de humor y amor. ¿Qué hubo Pacheco? Es el texto que da cuenta, según la óptica de ese también extraordinario caraqueño de ahí, de la parroquia San Juan, y que cultivó tanto nuestras tradiciones, su homenaje a Pacheco. Bueno, el tema también que no queremos dejar pasar el día de hoy es el del encendido de la Cruz del Guarayra Repano. Tiene más de 5 décadas iluminando a la ciudad con un mensaje de paz. En la Navidad se lleva a cabo desde hace ya 51 años, imagínense ustedes. Eso fue instaurado por Otomar Ferdorf, un ingeniero y trabajador de la exoperadora Electricidad de Caracas. Hoy ese trabajo de mantenimiento permanente y del encendido y de todo esto lo lleva a cabo todo ese equipo de los trabajadores de Corpoelec. En esta ocasión ya son 51 años, más de medio siglo, desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero permanece encendida esa cruz. Y se invita a toda la ciudadanía a que vayan a los actos que lo conmemoran, ese encendido, que tendrá lugar en el estacionamiento del sistema teleférico del Guarayra Repano desde las 2 de esta tarde. Así que bueno, vamos a estar todas y todos pendientes de ese evento que también tiene muchísimo que ver, ya no solo con la caraqueñidad, como decimos, como todos estos personajes de los que hemos hablado y todos estos eventos, sino que tiene que ver con el país y el mensaje de paz que estamos nosotros empeñados en que construyamos entre todas y todos los venezolanos. Hoy quería compartir con ustedes, hablando de México, una visualización de un periodista que es un personaje muy destacado en México y que yo quiero que nosotros le pongamos atención, pero se nos ha acabado el tiempo con todo lo de la interrupción y lo voy a dejar para mañana. Yo les voy a hablar mañana de cómo se ve la realidad allá en México desde la óptica de un ultraderechista que es una de las personas más emblemáticas en la opinión allá en México, Leo Zuckerman, que incluso llegó a recibir el Premio Nacional de Periodismo hace algunos años allá en México y que tiene todos los títulos académico que ustedes se puedan imaginar. Es una cosa sorprendente. Mañana voy a hablar de cómo concibe ese personaje la realidad entre los modelos, el modelo socialista y el modelo capitalista. Creo que es algo que debemos nosotros atender con mucho detenimiento para comprender todo lo que nos está pasando a nosotros aquí y todo este dislate del que vengo haciendo referencia sobre el consumismo desenfrenado al que nos ha llevado esta guerra económica que desató el capital privado desde hace más de un año y que la convirtió en ese fenómeno del capitalismo popular que se conoce como bachaqueo. Vamos a hablar de eso. Tenemos que insistir en ello. Como venezolano, esa es nuestra responsabilidad en este tiempo. Pero por lo pronto aquí se nos acabó el programa y nosotros tenemos que despedirnos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.